Policial, en este caso estamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Mauricio, tenemos novedades policiales, hubo algunas cuestiones también el fin de semana y hay novedades para hoy también, ¿verdad? Sí, bueno, lo que es el respecto del fin de semana, se efectivizaron algunas incautaciones de algunas motocicletas que ya estábamos viendo por el tema de los cortes y demás, juntamente con el personal de tránsito, ¿no? También se procedió a la incautación de un vehículo marca Renault 18, cual había sido partícipe de un siniestro en el cual la persona que conducía vuelca imprevistamente, bueno, se solicita la documentación. Esta misma no posee algo, está carente de documentación, también se procede a una incautación en ese sentido. Con respecto a lo que es hechos delictuales, no hemos tenido hechos de relevancia, solo hubo el día de ayer en horas de la tarde un accidente de tránsito en la calle Sarmiento entre 12 de octubre y Taborda, entre un Renault modelo Renault 9 conducido por el señor Salguero Juan y una motocicleta Suzuki conducida por el señor Jiménez Agustín. Este último fue trasladado hasta el nosocomio local, quedando internado en ese lugar por algunas lesiones de carácter grave, ¿no? Uh-huh. Ante ello intervino la fiscalía del otro hotel por el delito de lesiones culposas. Y después lo que es en operativos y demás, vamos a volver con el tema de las motos. Ya hemos tenido algunas entrevistas con algunos vecinos barriales por el tema que se quejan de los ruidos y demás. Bueno, uh-huh. Vamos a volver a ser un poco más riguroso y seguir trabajando conjuntamente con la gente de jugado de falta y para poner un poquito más de orden, ¿no? Muy bien. Mauri, hasta allí las novedades. Hasta por ahora. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No hay por qué. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el subcomisario Mauricio Contini con las novedades policiales de Saladillo.